Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy día, en el marco de la Jornada Nacional Campesina en la Agricultura Familiar y de las Economías Regionales, se está realizando aquí en la Plaza del Pueblo de Las Rabonas una gran feria de la agricultura familiar. Bueno, aquí van llegando las organizaciones, compañeras, compañeros, van armando sus puestos con su mercadería. Estamos ahora con Fabricio Puzio, él pertenece a la rama agraria de la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Estamos ahora en Las Rabonas, son las 4 y monedas de la tarde. Estamos armando acá la Feria de la Agricultura Familiar con distintas organizaciones del Valle. Yo pertenezco a Comunidad Trabajo y Organización, CTO. Estamos en San Huberto, las calles, la parte de Nono. Están llegando también los compañeros de la Martín Fierro, los compañeros del Movimiento Campesino de Córdoba, de Ucatrás. Y están llegando también los compañeros del Frente Popular de Darío Santillán. ¿Cuál es el motivo, Fabricio, de realizar esta gran feria hoy aquí? Fundamentalmente salir a mostrar un poco lo que siempre tenemos guardado quizás en nuestros galpones, en nuestros lugares o en nuestras localidades, los que tenemos centros de comercialización, y mostrarlo en otro ámbito, en un ámbito público, compartiendo un poco los alimentos sanos que producimos. Yo veo acá miel, veo vinos orgánicos, veo dulces, veo huevos, veo alimentos balanceados, veo insumos avícolas, entre otro montón de cosas ricas. Y compartir estos alimentos sanos también en un plan de lucha nacional, es una discusión que venimos trayendo desde principio de año, en un contexto económico donde el gobierno nacional no viene dando respuesta a nuestro sector. Entonces, mostrarnos también implica exigir y demandar algunas cuestiones puntuales que nos están faltando. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas de esas cosas que están pidiendo para que se traten? En principio, esta semana de lucha arrancó en Santiago del Estero con cortes de ruta por el tema de la judicialización. Hay compañeros del MOCASE, compañeros y compañeras del MOCASE que están judicializados hoy, incluso una compañera que es funcionaria pública. Entonces, primero basta de desalojos y basta de judicialización hacia las organizaciones rurales. Por otro lado, estamos luchando por la reglamentación con presupuesto de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que no hay ley sin presupuesto que funcione. O sea, si a la ley no le ponen plata, no sirve para nada. Y el presidente había presentado esta ley en el Ministerio de Agricultura en su momento con las autoridades, prometiendo ahí un presupuesto que salimos hoy a exigir. Fabricio, también están pidiendo tratamiento y aprobación de ley de acceso a la tierra, ¿no? Sí, también la de protección de cinturones hortícolas periurbanos. Son dos estrategias de, por un lado, los que no tenemos tierra poder acceder a un montón de tierras ociosas del Estado muchas veces. Uno de los ejemplos es el del Regimiento de los Molinos, de una organización de la UTR que recuperó un ex batallón donde se torturaron y desaparecieron compañeros y hoy están produciendo ahí en 100 hectáreas alimentos sanos. Entonces, ese tipo de experiencias demuestran que las organizaciones podemos gestionar tierras públicas y producir alimentos a donde está ocioso, y por otro lado buscar lo que sería, como por ponerle un nombre rápido, un procrear rural, para que los compañeros que muchas veces son arrendatarios en los periurbanos, que viven en condiciones pésimas, que alquilan la tierra y son explotados, tengan algún tipo, por un lado, de seguridad social, y por otro lado el tema del acceso a la tierra, por lo menos con créditos para poder comprar tierra o con algún control sobre las leyes que ya están escritas. ¿Qué recepción hay de vecinas y vecinos aquí del Valle con respecto a estas organizaciones, con respecto a los productos que están ofreciendo? Me parece que ahí en los pueblos chicos como los nuestros somos el pueblo, somos la familia del pueblo, entonces es como más fácil, digamos, somos todos más o menos lo mismo, entonces la gente sabe, por ahí en las ciudades nos señalan con el dedo y siempre somos los negros, los pobres, los vagos. Acá en nuestros pueblos eso no sucede en general, sí sufrimos como un odio a través de las redes sociales, que porque piensan que nosotros nos movilizamos y hacemos cosas en la calle o luchamos por cierto de derecho, nos tratan de zurdos o de vagos o lo que sea, choriplaneros. Entonces, esto, salir a compartir con la comunidad abiertamente también es una manera de mostrarnos, como siempre lo hacemos, digo, como trabajadores y trabajadoras, que estamos buscando un mundo más justo para todos y todas. Esto se está haciendo hoy a nivel nacional. ¿Qué noticias van teniendo de lo que va pasando en otras provincias, otras ciudades? La movida nacional fue muy, muy, muy grande, a pesar de que los medios hegemónicos no lo estén estén mostrando. En las grandes ciudades hubo muchos feriazos. Mendoza, Córdoba capital hoy a la mañana. Misiones hubo más de 17 ferias en toda la provincia. La Rioja, San Juan, Salta, Neuquén. O sea, casi todo el país estuvo movilizado. No quiero tirar el número de provincias, pero la gran mayoría de las provincias se realizó actividades diversas, digo, porque también nuestra feria es una feria familiar, estamos acá en Las Rabonas, hay un lindo día, hay familias, y en otras situaciones hay como otros contextos, como les decía lo de Santiago del Estero, que acaban de ser desalojados. O sea, la agricultura familiar tiene esa diversidad donde somos parte del mismo sector, atravesamos las mismas problemáticas y nos solidarizamos uno con el otro. Bueno, Fabricio, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Aquí vemos que esto va creciendo, va llegando gente del pueblo, otra organización, así que bueno, que sea un éxito esto y las próximas acciones a seguir. Gracias a Radio El Grito, gracias a vos, Adri, y gracias a todo el Valle que siempre nos saludamos por este medio.